estamos en Folk Dog, también conocido como Mundicandy, en la estación 203.7. Buenas tardes, estamos en Folk Dog, o también conocido como Mundicandy, en la estación 203.7. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m. o recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram como Mundicandy Oficial, con sus servidores Daniela y Akari. Hoy entrevistaremos a Pablo Peralta, con 30 años de edad, ya que es el encargado de fabricar los dulces Andy. Pero antes quédense con la canción Sin Pijama y después de esto les diremos los nuevos dulces Andy Limón. No se despeguen de nuestro programa y regresamos. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Wow. No, no. Quiere remedio para tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Wow. No, no. Que no se te apague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Calmao, que yo voy en camino, amor. Calmao, que yo quiero contigo. Si tú me llamas, Señor Peralta, ¿cómo hicieron el dulce sabor limón y sal? Pues como a las personas les gusta el limón y a otros la sal, los juntamos. ¿Y quién inventó esos dulces? Mi padre. ¿Por qué quiso hacer una fábrica de dulces? Pues para hacerle honor a mi padre. ¿Quién inventó el nombre de Dulces Andy? Entre mis hermanos y yo. ¿Cuántos años tiene esta empresa? 28 años. ¿Cuántos tipos de dulces tienen? 53. ¿Qué propósito tienen al hacer diferentes y extraños sabores? Hacer feliz a las personas. ¿Desde qué edad fabrica dulces? Desde los 18 años. ¿Cuáles son los dulces que más se venden? El de limón y sal y de mango. ¿Cuáles son los dulces más extraños que han fabricado? Limón y sal y chile con limón. Gracias por venir, señor Pablo Peralta. Con gusto lo haré otra vez si me vuelven a invitar. Estamos en Folk Dog. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que ya las mencionamos al inicio del programa. Para terminar les pondremos la última canción del programa y recuerden comprar dulces Andy. Al igual recuerden que los que nos siguen podrán hacernos preguntas y con gusto las contestaremos. Bueno, esto fue todo por hoy, gracias por acompañarnos, esperamos sus preguntas, nos vemos mañana a la misma hora. Nadie se atreve a enfrentar a mi dulce Babalú. Nadie se atreve a sostener la mirada de mi dulce Babalú. Porque ella sabe cómo es Babalú. Cómo decirle a ella los sabe demás. La estación 203.7. Folk Dog, también conocido como Mundicandy.